En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 30 de agosto de 2018. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, nos puedes escuchar en la radio, también en Teleelch, nos puedes ver y escuchar y desde cualquier parte del mundo, en internet, en teleelch.es y en la app Teleelch. Y también recuerda que este programa lo puedes escuchar, el podcast, descargártelo para escucharlo pues a partir de las 2:30 que ya lo colgamos diariamente. Como siempre, un saludo, buenas tardes, vamos con titulares en este jueves en el que en estos momentos los capitanes del Elche Club de Fútbol, del filial y del juvenil le están entregando ramos de flores a la patrona de nuestra ciudad, a la Virgen de la Asunción. Un acto protocolario en el que se le pide pues mucha salud, que respeten las lesiones y también éxitos deportivos. Diego García, presidente del Elche. Y en segundo lugar, también para pedir éxitos deportivos. Yo desearía, como éxito deportivo, conseguir cuanto antes esta temporada los 50 puntos. Sabéis lo difícil que está esta temporada con equipos históricos en nuestra liga, en la Liga 1-2-3. Visteis el domingo pasado en Pamplona un equipo aguerrido, un equipo al que le marcan pocos goles. Y si partimos de una portería cero, pues desde luego la victoria está más cercana. Por lo tanto, ese sería nuestro éxito deportivo primero en esta temporada. Aprovechando la presencia del presidente de Diego García, le hemos preguntado, como podéis entender, por todo. Y a nivel institucional afirma que hay un grupo inversor que está dispuesto a adquirir el Elche. Y no es holandés, ni tiene nada que ver con el que en los últimos días en su cuenta de Twitter ponía un arco iris y la población de Elche y una moneda, nada. Lo ha desmentido por completo. Es un grupo del que no ha querido revelar su procedencia, pero sí ha asegurado que el comprador está dispuesto a poner cerca de 20 millones de euros para tener el control del club, es decir, para comprarle el crédito al Instituto Valenciano de Finanzas y hacer frente a las deudas más importantes y acuciantes que tiene en la actualidad el club. Lo confirmaba el presidente del Elche. En segundo lugar, efectivamente, desde que hemos ascendido hay muchos grupos inversores que se están acercando. Conforme llegan al club, nosotros no tenemos más poder de decisión que remitirlos a los accionistas, que son los que en realidad tienen que transmitir o no sus acciones. Sé que se han dado pasos muy importantes al respecto. Hay un grupo ya, por decirlo de alguna forma, que está en ciernes de firmar un documento con los accionistas y a partir de ahí se pondrá en contacto con el Instituto Valenciano de Finanzas. Quiero decir que con el Instituto Valenciano de Finanzas, no sé si lo ha dicho también el señor Illueca, hablamos casi a diario. Estamos ultimando el precio último que estaría dispuesto a admitir como precio por las acciones. Estamos muy cerca, muy cerca. Yo pienso que aproximadamente en 10 días, y estoy diciendo una fecha, podría este grupo hacer ya una oferta en firme al Instituto Valenciano de Finanzas. Y nuestro objetivo es, en principio, llegar a un acuerdo antes de la celebración de la Junta, que, como sabéis, es el día 18 de septiembre. Pues en esa junta del 18 de septiembre, donde se iba a plantear, o se va a plantear, si es que llega a celebrarse, una doble ampliación de capital, una por 1.355.000 y otra por 2.200.000, pero se pretende en los próximos 10 días, como habéis escuchado, que este grupo inversor o inversor se pongan en contacto, lleguen a un acuerdo con el IVF para hacerse con el control de la entidad. Y a nivel deportivo, también el objetivo es mañana presentar todas las fichas posibles. La de Borja Martínez, la del guardameta Francis Uzojo, incluso la de Johnny. Es más, se pretende, si es posible, se convence a la Liga para ampliar el tope salarial, incluso hacer un fichaje, que en teoría sería un extremo derecho. De todas formas, podría ser todo y podría ser nada. El presidente confirma que asegurado, en cuanto a que se va a presentar seguro la de Borja Martínez y Francis, no hay todavía una seguridad. Seguro no hay nada. Creemos que tenemos todas las condiciones para que la Liga nos permita inscribirlos. Sí, bueno, Goyantes seguramente saldrá, y John es un jugador más de la plantilla, al cual, bueno, se va a quedar con nosotros en principio. La ficha. Sí, en principio sí. Efectivamente, ese es nuestro deseo, ¿eh? Estamos, como decía anteriormente, estamos trabajando en ello. Queda un día y medio y yo confío en que puedan tener ficha todos los jugadores que se queden con nosotros. Por tanto, confía en que todos los que se queden tengan ficha, es decir, Borja Martínez, que es la preferencia de Pacheta si no se puede inscribir a todos. Por supuesto, el guardameta Francis, pero este no tendrá problemas porque se le va a cursar con ficha del filial para, digamos que, driblar ese tope salarial. Y Collantes va a salir y quedaría Johnny. El objeto, en este caso, el objetivo del club es hacerle ficha para que, bueno, tenga más o menos minutos, pero sea un futbolista más dentro del plantel blanquiverde. Pero está claro que no se va a marchar, porque ya os decíamos que desde su entorno no se quería que se marchase y querían que se quedase en la segunda división y en este caso en el Elche Club de Fútbol. Y recordamos también que hoy vamos a sortear 4 entradas, 2 dobles, es decir, para 2 personas, para poder ver el Elche Reus del próximo sábado a las 6 de la tarde. Y para ello, bueno, pues hemos lanzado hace un rato una pregunta. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Recordamos esa pregunta a la que hay que contestar para participar en el sorteo. Sí, ¿introducirías cambios en el 11 de cara al partido contra el Reus de este sábado? Ya han sido varios usuarios los que nos han contestado y, bueno, muchos prefieren no arriesgar con Javi Flores porque está tocado y ahí queda un poco la división de opiniones. Unos apuestan por Chuka y otros por el músculo de Provencio. Los leemos a todos, Paco, y al final del programa damos los 2 ganadores. Perfecto, gracias, José Antonio. Luego te escuchamos. Gracias, Paco. Pues fijaros si tenemos hoy buen menú en este Elche en Punta del último jueves del mes de agosto. Abrimos escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Tell me when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. En Skey Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante-Murcia, kilómetro 27.

y también tendría que hacerse este inversor o hacer frente a las cuentas más importantes, a las deudas más importantes, a las más perentorias y urgentes que tiene el club. Lo ha afirmado que lo que quieren es tomar el control, comprar ese paquete, esa deuda que supondría el controlar ese 54% de las acciones. En el tema deportivo, mañana se cierra el plazo. Pacheta tiene a 22, si finalmente se inscribe a Borja Martínez. A Francis Suzojo no habrá problema con ficha del filial. E incluso podrían ser 23 si se consigue inscribir a Johnny. Lo curioso es que no es que se haya contradicho, pero por una parte ha dicho que su objetivo es inscribir tanto a Borja como a Johnny, pero no lo ha asegurado. Y sin embargo sí ha dicho que incluso si consiguen convencer a la Liga con argumentos económicos, es decir, con mayor partida de ingresos, el objetivo sería firmar un futbolista más. Con lo que si los inscribieran a todos y viene un futbolista más, pasaríamos de 22 a 24 con ese fichaje y con Johnny. Yo no, hasta que no lo vea, no me lo creo. Pero bueno, vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Elche, que fundamentalmente en el arranque de esta entrevista con todos los medios de comunicación hablaba de lo que se le pide un año más a la patrona, sobre todo mucha salud y bienestar, que respeten las lesiones y por supuesto también éxitos deportivos. En segundo lugar, también para pedir éxitos deportivos. Yo desearía, como éxito deportivo, conseguir cuanto antes esta temporada los 50 puntos. Sabéis lo difícil que está esta temporada con equipos históricos en nuestra liga, en la Liga 1-2-3. Visteis el domingo pasado en Pamplona un equipo aguerrido, un equipo al que le marcan pocos goles. Y si partimos de una portería cero, pues desde luego la victoria está más cercana. Por lo tanto, ese sería nuestro éxito deportivo primero en esta temporada. Quiero agradecer también a nuestro capellán, a Javier Parreño, que está siempre dispuesto a acompañarnos, y de una forma muy especial a la afición. Creo que ha sido un récord histórico que en el primer partido inaugural haya habido aproximadamente más de 11.000 espectadores en el partido inaugural, y eso dice mucho de que esta afición responde y está con el equipo. Con lo cual, agradecerle a la afición este apoyo, también a los que fueron en Pamplona, que aunque no en gran número, sí que estuvieron allí apoyando al equipo, rodeado de miles de aficionados de los Osasuna. Creo que es fundamental esta unión, como hicimos en el playoff. Toda empresa, toda familia que está dividida se debilita, con lo cual debemos de seguir por este camino. Yo, antes de someterme y quedar a vuestra disposición a las preguntas que queráis hacerme, quiero contar una pequeña hecho absolutamente extraordinario, pero que sucedió en Pamplona a la salida del partido, cuando estábamos todos felices por haber conseguido un punto muy valioso en Pamplona. Un aficionado, estábamos rodeados de miles de aficionados de los Osasuna y algunos nuestros, un aficionado por detrás me insultó o no sé si se dirigía a mí o al Consejo de Administración. Yo, sinceramente, dado que no nos conocemos, yo le rogaría a ese aficionado, de verdad, que se pusiera en contacto conmigo, y lo digo con el máximo respeto, porque dado que no nos conocemos personalmente, tal vez su crítica se deba a que piense que no estamos gestionando el club de él y de nosotros de la forma apropiada. Me gustaría explicarle cómo estamos gestionando el club, qué deuda tenía el club cuando lo conseguimos y cuál tiene ahora, qué patrimonio inmobiliario y futbolístico tenía entonces y cuál tiene ahora, cuál es la situación judicial que teníamos entonces y tenemos ahora. Yo estoy abierto a todas las críticas y estoy abierto a todas las propuestas, y desde luego, con el afán de ser transparente, le invitaría a que por medio de cualquiera de vosotros o del estadio en el estadio se pusiera en contacto conmigo, y encantado estaré de recibirle y explicarle los pormenores y las entidades de nuestra gestión. Y nada más, me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Mañana se cierra el plazo de fichajes. plantilla cerrada, las fichas finalmente que se han podido presentar y las que no? Sí, bueno, estamos trabajando todavía. Hasta mañana a las 12 puede haber cualquier variación. Sabéis que la Liga de Fútbol Profesional nos informó el 1 de agosto cuál era nuestro límite presupuestario. Creo que fue contigo especialmente que tuvimos una entrevista. Nosotros desde el día 24 de junio empezamos a trabajar y partíamos de un presupuesto de plantilla aproximado del que tuvimos la última vez que estuvimos en segunda A y del presupuesto inferior que tuvo el equipo que menor presupuesto tenía el año pasado en segunda A. A partir de ahí empezamos a trabajar y cuando recibimos la propuesta de límite presupuestario, que como os he dicho eran 3.138.000, mejor dicho 2.700.000 y algo, más 300.000 euros para plantilla no inscribible, es decir, para el ilicitano, comenzamos a trabajar porque eso era simplemente era un inicio del presupuesto. A partir de ahí estamos trabajando. ¿Cómo estamos aumentando ese presupuesto? Pues con contratos de patrocinio, con contratos de marketing y con apoyos y aportaciones de accionistas. Todo eso está haciendo que podamos ir subiendo el presupuesto, la cifra de negocios y por lo tanto el tope salarial. Estamos en ello. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para poder seguir ampliándolo en los dos días que nos quedan y poder inscribir a no solamente a los que tenemos en cartera, sino si viniera algún refuerzo más, a ver si pudiéramos hacerlo. ¿Pero existe la posibilidad de que haya algún refuerzo de última hora o os limitáis ahora mismo a esa necesidad de Francis y de Borja? Estamos en primer lugar en ellos, pero no descartamos que pudiera haber un último movimiento. ¿Y está seguro que va a poder inscribir a Borja y a Francis? ¿Está ya el tema solucionado? Seguro no hay nada. Creemos que tenemos todas las condiciones para que la Liga nos permita inscribirlos. Esta misma tarde tenemos una nueva conversación, estamos hablando a diario. Ayer mismo hablé con Javier Gómez, yo creo que casi más veces que con otro empleado del club. Estamos hablando, creo que casi a cada hora, viendo cómo van las cosas, aportando nuevos contratos de patrocinio. Quiero agradecer a cada uno de los patrocinadores que incluso estando de vacaciones se han acercado al club a firmar sus contratos, que los teníamos ya acordados, pero bueno, por estas cosas, bueno, pues ahora en septiembre lo firmaremos. Les hemos pedido, por favor, se acercaran al club para firmarlos porque la Liga nos exigía que aunque estuvieran acordados por email, estuvieran también suscritos. Por lo tanto, estamos en ello y yo creo que mañana a las 12 habremos confeccionado definitivamente una gran plantilla. ¿Collantes y Johnny? Sí, bueno, Collantes seguramente saldrá y Johnny es un jugador más de la plantilla al cual bueno, se va a quedar con nosotros en principio. ¿Tendrá ficha? Sí, en principio sí. Dijo ayer José Cordero que si la Liga finalmente cedía sí que la tendría, pero ¿cómo está ese tema? ¿Tú confías como presidente, claro, que está llevando el tema en que Johnny pueda tener ficha, claro, finalmente? Efectivamente, ese es nuestro deseo. Estamos, como decía anteriormente, estamos trabajando en ello. Queda un día y medio y yo confío en que puedan tener ficha todos los jugadores que se queden con nosotros. Presidente, a nivel institucional, nos comentabas hace unas semanas que habían grupos inversores interesados y hablabas de todos los continentes. ¿De algunas de esas ofertas hay ya alguna segura, alguna seria que de verdad se pueda decir que quiera adquirir el Elche Club de Fútbol siempre que se ponga de acuerdo con vosotros y con el IVF? Bien, vamos a ver. En primer lugar, parece ser que hay por ahí una página web sobre una moneda de estas virtual, que parece que dice que ha comprado el Elche, que está a punto de comprarlo. Quiero desmentir absolutamente esta información. No sé de dónde ha salido esta información, pero es absolutamente incorrecta. En segundo lugar, efectivamente, desde que hemos ascendido, hay muchos grupos inversores que se están acercando. Conforme llegan al club, nosotros no tenemos más poder de decisión que remitirlos a los accionistas, que son los que en realidad tienen que transmitir o no sus acciones. Sé que se han dado pasos muy importantes al respecto. Hay un grupo ya, por decirlo de alguna forma, que está en ciernes de firmar un documento con los accionistas y a partir de ahí se pondrá en contacto con el Instituto Valenciano de Finanzas. Quiero decir que con el Instituto Valenciano de Finanzas, no sé si lo ha dicho también el señor Illueca, hablamos casi a diarios. Estamos ultimando el precio último que estaría dispuesto a admitir como precio por las acciones. Estamos muy cerca, muy cerca. Yo pienso que aproximadamente en 10 días, y estoy diciendo una fecha, podría este grupo hacer ya una oferta en firme al Instituto Valenciano de Finanzas. Y nuestro objetivo es, en principio, llegar a un acuerdo antes de la celebración de la Junta, que, como sabéis, es el día 18 de septiembre. ¿Pero ese grupo inversor, compraría el Elche? Sí, claro. Compraría. ¿En la mayoría? Claro. Daros cuenta que ahora, como sabéis, hay una ampliación de capital prevista y necesaria. El Elche, esta temporada, tiene un presupuesto equilibrado, con un beneficio escaso de 15.000 euros, pero a la vez tiene un desfase de tesorería producido por unas deudas provenientes del concurso de acreedores. Esas deudas provenientes del concurso de acreedores, de deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y con entidades bancarias, hay que asumirlas. Y por lo tanto hace falta una aportación, una inyección de dinero, que la forma lógica en una sociedad anónima es con aportación de accionistas y por lo tanto con ampliaciones de capital que produzca un exceso de liquidez para asumir esas deudas. Por lo tanto, nuestra idea es que no solamente los accionistas actuales, todos, sino también el nuevo grupo inversor, pongan una parte importante de esa ampliación de capital, no solamente para cumplir con Hacienda, con la Seguridad Social y con los bancos, sino también para cumplir, no lo olvidemos, con la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, de los problemas más importantes que nos estamos encontrando este año para poder ir elevando poco a poco nuestro límite salarial, nuestro tope salarial, es el desfase de tesorería que se produce como consecuencia de tener que abonar los pagos concursales. Estamos en ello, estamos trabajando muy duramente. Es cierto que desde que hemos ascendido no hay día que no ocupemos muchísimas horas de trabajo a este destino, pero yo espero y deseo también con el apoyo de nuestra patrona que también esto salga adelante. Cuando habla de que están hablando con accionistas, ¿a quién se refiere? Y luego, lo que ha dicho, el montante de esa oferta serían los 4,5 millones de la ampliación de capital, más dinero para pagar al IVF, para pagar las deudas, porque se podía subir un montante de más de 10 millones de euros. Claro, date cuenta que el Instituto Valenciano de Finanzas, ya la deuda con el Instituto supera los 10 millones de euros. Por otro lado, como todos conocéis, la deuda del Elche ahora mismo concursal, si nos centramos en la deuda privilegiada, ronda los 9-10 millones de euros. Eso ya estamos hablando de 20 millones de euros. La ampliación de capital no es un exceso a lo que acabo de indicar, porque esa ampliación de capital no va destinada a soportar pérdidas de la temporada, sino a pagar estas deudas de las que estamos hablando. Por lo tanto, un mínimo, estamos hablando de esos 20 millones de euros para soportar las deudas que tiene el Elche y su fundación. A partir de ahí serán los máximos accionistas los que tendrán que dejarle paso a un inversor que pueda soportar estas deudas y que haya un futuro prometedor para nuestro club. Yo estoy convencido que este club no tiene marcha atrás. Yo estoy convencido que este club va a volver a ser muy grande. Yo estoy convencido, y es lo que deseo, y en ello estamos trabajando, que este club en un par de años va a volver a la élite del fútbol nacional, porque por patrimonio, por historia, por afición, se lo merece, y creo que estamos poniendo las bases para salir de esta situación, que efectivamente este año va a ser complicada, pero que estoy convencido, sin lugar a dudas, si no, no lo diría, que este Elche tiene un futuro muy prometedor en muy poco tiempo. ¿Pero este inversor podría ofertar 20 millones de euros? Vamos a ver, ese inversor lo que tiene que saber es que, y lo sabe, que al menos tiene que poner en el club 20 millones de euros. ¿Y qué inversores? No puedo decirlo. Me comprenderéis que tengo que tener la discreción suficiente hasta que se pueda firmar la operación. Permíteme que sea discreto en esto, no tengo autorización para ello y estaría rompiendo un pacto de confidencialidad. Diego, una última cuestión. ¿Qué ha cambiado en el club con respecto a la opinión con el caso de Edu Albacar, de ser un jugador querido, una persona de club para trabajar en la Secretaría Técnica, a ser despedido o estar en negociaciones para rescindir su contrato, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, Edu Albacar no ha cambiado nada. Creemos, yo creo que todo el club reconoce la afición y nosotros los primeros, los que estamos ahora mismo en el club, dirigiendo el club, que Edu Albacar es una institución en el Elche y que eso hay que reconocérselo. Yo lo primero que le dije cuando me reuní con él es que lo primero que tenemos que hacer este club y esta afición y esta ciudad es reconocer su apoyo y su trabajo como jugador. De hecho, lo primero que le ofrecí fue un partido homenaje para que la afición lo despidiera como se merece. A partir de ahí, él está ahora mismo en la dirección deportiva dentro del grupo, con los proyectos que hay de reorganización de la dirección deportiva, no encaja en esa organización y se le ha invitado a buscar una solución que sea para él favorable también y que para el Elche pueda además soportar los recursos económicos con los que cuenta. Yo creo que cualquiera de vosotros en vuestras casas tiene que hacer mirarse el bolsillo, mirarse la cartera y ver qué es lo que puede pagar. Y todos los excesos que haya, pues sabéis que al final eso repercute en el bien de la familia. Nosotros tenemos un presupuesto este año que tenemos que cumplir en la medida de lo posible, en lo máximo posible, y por unas razones o por otras, ahora mismo Edu, como le dije a él personalmente, no tiene encaje en la dirección deportiva ni puede el Elche permitirse un sueldo tan elevado. Y se lo pide para que venga otra persona también, no sé qué. Claro, la dirección deportiva tenemos, por supuesto, que empezar a reforzarla, daros cuenta que estamos en la Liga de 1-2-3 ya, estamos ya y necesitamos ya empezar a trabajar con un grupo de scouting, con un grupo de informadores, un grupo de informadores que nos vayan trasladando jugadores que puedan ir ampliando y enriqueciendo nuestra patrimonio futbolístico. Entonces, bueno, estamos en ello, estamos negociando. Vuelvo a decir, Edu ha sido un jugador muy importante y lo que a mí me gustaría es que la despedida de Edu del club fuera como se merece. Bueno, pues veremos si eso se produce, porque desde luego Edu Albacar, independientemente de que interese más o menos, capacidad más o menos, económicamente duela más o menos el poder pagarle o no pagarle, no me refiero a lo que se le deba, hay que pagárselo. Otra cosa es que se llegue a un acuerdo amistoso. Me refiero a que el club puede entender que con los problemas económicos que hay, pues su sueldo es muy alto o simplemente es una cuestión de confianza porque prefieren a otras personas. Ahí podremos estar más de acuerdo o menos, pero lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, hasta el propio presidente, y debe ser así, es que se merece una salida no digna, sino a la altura del rendimiento que ha dado y de lo que ha supuesto su participación en la historia reciente del Elche, que ha sido la más exitosa de las últimas décadas. Con él, los que han conseguido pues el ascenso a Primera División, el ascenso a Segunda División A, lógicamente hay que reconocérselo y vamos a ver si no se quedan simplemente en palabras bonitas, en palabras huecas, esperemos que no, y que haya un reconocimiento como se merece a Edu Albacar. Ya habéis escuchado esa amplia entrevista donde confirma que hay un grupo inversor que está dispuesto a comprar el Elche, a adquirir el Elche, que está dispuesto a tener el control. Lo que pasa es que como esto lo hemos escuchado tantas veces y tantas veces pues han seguido los que están, que uno no acaba de creérselo hasta que no suceda. Parece que en esta ocasión sí, las relaciones con el IVF, al menos por lo que dice el presidente, son mucho más fluidas. Hemos escuchado que hablan prácticamente a diario. El IVF está deseando soltar, en este caso, la prenda, por decirlo así. Está deseando recuperar su dinero. Y bueno, pues vamos a ver si finalmente, en este sentido, hay o no fumata blanca. En los próximos 10 días podrían llegar a acuerdos este grupo inversor con el IVF y a partir de ahí, pues todo a priori sería más sencillo. Se trataría de desjudicializar el club y de que este grupo pues se hiciera con el paquete accionarial del IVF y a partir de ahí tomaría el control. De todas formas, esto hay que tomarlo con mucho tiento hasta que no se produzca. Si es que se produce la firma, pues iremos con tranquilidad porque ya habéis visto que salen muchos posibles inversores, esta empresa holandesa que lo ha desmentido el presidente, que uno que quiere comprar un grupo inversor serio que quiere comprar un club no suelta en una cuenta de Twitter con 2.200 seguidores que lo va a comprar. Vamos, creo yo. Lo que pasa es que hoy en el mundo de las redes sociales mucha gente se lo cree todo. Pero vamos, de momento no nos creemos absolutamente nada hasta que no esté todo firmado, como en este caso os estoy comentando sobre este grupo inversor. Una pequeña pausa y continuamos. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Este sábado a las 5:30 de la tarde en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Reus con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran AXA Ita y Port, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Nuevo Espacio, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Bares Águila, Salones Jackpot, Cuchillería Rodríguez, Mercad Central de Elche y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 5:30, Elche Reus en Marcador. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos llegando al final del programa. Antes de dar los ganadores y algunas de las respuestas que habéis dado, os recuerdo que hay ya horario para la jornada número 7, Extremadura-Elche. Esta es la gran ventaja que hay. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Estando en el fútbol profesional, a la segunda B. En la segunda B sabíamos 4 días antes cuando se jugaba el partido. Aquí lo sabemos con un mes de antelación. Extremadura-Elche, jornada 7, el domingo 30 de septiembre a las 8 de la tarde en Almendralejo. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes. Recordamos la pregunta que hacíamos y algunas de las respuestas. Sí, hemos lanzado la pregunta en nuestra cuenta de Twitter. ¿Introducirías cambios en el 11 de cara al partido contra el Reus del próximo sábado? Pues bien, Paco, los más comentados, algunos opinan que no tocaría nada, que el equipo está compitiendo bien. Sin embargo, otros piensan que, por ejemplo, podría entrar Chuca por Javi Flores, porque no hay que forzarlo. Nino, también por el mediapunta. Quizás Provencio, para dar un poco más de músculo en el centro del campo. Otros incluso proponen el cambio de Redru por Manu en el lateral zurdo. Otros también confían en las decisiones que tome Pacheta y van con él a muerte. Incluso algunos apuestan por un cambio de esquema, Paco, y es que jugarían con dos delanteros, con Nino y Soricaba arriba. Y la respuesta más graciosa, así entre comillas, Paco, podríamos decir que es la de un usuario que nos ha comentado que cambiaría el consejo de administración en bloque. Así que, bueno, es una sugerencia. Esa respuesta desenfadada. Y nada, Paco, damos los ganadores, que en el día de hoy son dos, @David_Roca14 y @ AJC/Elche. Ambos son usuarios de Twitter y son los ganadores de hoy. Les damos la enhorabuena y al resto de participantes, muchísimas gracias también por participar. Bueno, pues nos pondremos en contacto con ellos para que nos den nombre y apellidos y mañana por toda la mañana pueden venir a por ellas. Eso es. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues nosotros vamos a poner el punto final. Mañana más información deportiva a partir de las 2:20 para... Bueno, seguir ya la previa de ese partido contra el Reus el próximo sábado a las 6, desde las 5:30 aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Gracias por estar ahí, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.